La gran fuerza multinacional embistió contra un diezmado ejército iraquí que pronto se dio a la invasión y fue depuesto Saddam Hussein. El cielo dio paso a la muerte y yo la invité a quedarse en estas cuatro paredes. Certeza.